Y cómo no estarlos acompañando en este primer programa, en esta primera edición para hoy, primero de marzo, primera edición de este mismo mes. Muchísimas gracias a todos ustedes porque nos permiten nuevamente ingresar a sus hogares y por sobre todo platicar de música. Así que como siempre en controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Chicará, como siempre, acompañándolos en una cita musical más, una cita musical diferente. Y le cuento que tenemos un programa de estrenos. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar programando música, podríamos decir que es música nueva, pero de igual manera es música que está dentro de los géneros y los estándares que los melómanos de Radio TGD degustan todos los viernes en punto de las 19 horas. Y cómo no, iniciamos con una doble presentación, la SWR Big Band junto con la orquesta de Sid Lawrence interpretando el tema World's Biggest Big Band, o la Big Band más grande del mundo. Es un tema compuesto por la colaboración de dos grupos. Uno es, como ya lo habíamos mencionado, la SWR Big Band, y el otro por la orquesta de Sid Lawrence. La composición fue dirigida por Chris Dean y el tema es interpretado en vivo y en directo desde el Theatres Jazz Stage en el año 2011. Así que iniciamos con este tema buenísimo de la SWR Big Band. Y esperamos que se le esté pasando a usted muy pero muy bien, como siempre, como cada viernes, degustando de la música que acá programamos en Melómanos. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir como siempre con un doble play, siempre que iniciamos con buen pie. Y nos vamos a ir con el proyecto de Jacob Mantz y el tema The Answer. Y luego nos vamos a ir, esto para escuchar un poco de música, o más bien dicho, de jazz alemán. Y luego nos vamos a ir con, ¿qué le parece? Otro poquito de jazz experimental, pero francés. Eso, nos vamos a ir con la agrupación Electro Deluxe y el tema G-Force. Y regresamos para platicar de estos dos experimentos musicales, de estos dos proyectos musicales acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. We'll be right back.

Regresamos con más acá Melómanos y nos fuimos con un doble play. Dos propuestas, una alemana y la otra francesa. La primera es del proyecto de Jacob Mann's Project y el tema The Answer, en español, La Respuesta. Tema interpretado por el proyecto musical del alemán Jacob Mann's. La canción pertenece al álbum que lleva el mismo nombre, The Answer, el cual fue publicado el pasado 2 de febrero de este 2024, hace un mes. El proyecto evoca los géneros jazz y jazz contemporáneo. Así que nos fuimos con The Jacob Mann's Project, The Answer. Y luego nos fuimos con la propuesta de la agrupación Electro Deluxe y el tema G-Force, Fuerza G en español. Canción extraída de su álbum Home, lanzado en el año 2013. El grupo francés, por cierto, Electro Deluxe, ha tenido el talento para mezclar géneros como el jazz, el groove y el funk, dándole vida así a 4 álbumes y casi todos llegando al número 1 en las listas pop de Francia. Así que nos fuimos con estas 2 propuestas, ya que andamos explorando, como siempre, como buenos melómanos, estamos explorando nuevas, pues no corrientes, pero sí nuevas agrupaciones. Muy bien. Por cierto, si a usted le gusta escuchar siempre música y a usted le gusta, pues, ser, por poderlo decir así, consumidor de redes sociales o más que todo de servicios de streaming en donde usted escucha música, le cuento un dato curioso. Este dato lo habíamos platicado hace prácticamente un año, pero ahora tenemos el dato completo. Según Luminate, en el primer trimestre del año 2023 se estaban subiendo aproximadamente o en promedio 120 mil archivos de audio o canciones nuevas al día en servicios de streaming como YouTube Music y Spotify. Eso equivale a 10.08 millones de canciones en los primeros 3 meses del año pasado. Imagínense cuánta música nueva se sube en un solo día y tan solo en los primeros 3 meses. Se estima que si se mantiene ese ritmo, el dato que se lanzó a finales del año 2023, se habrán subido 43 millones de nuevas canciones a todos los servicios de streaming. Así que si usted está buscando ponerse al día con la música, imagínese cuánto tiene que escuchar de las producciones lanzadas en todo el mundo en un año. 43 millones de canciones nuevas. Y de esa música, imagínese cuánta tal bien fue producida en formato físico. Pero bueno, ahí entonces el dato para todos aquellos melómanos y melómanas de Radio TGD. Y que, pues bueno, lo único que podemos decir en este caso es disfrutemos de la música, ya que es enorme el gran océano musical que hay. Vámonos con más música. Nos vamos a ir con música de Alice Babs. Y nos vamos a ir con un tema buenísimo que se llama Love in Swing Time. Amor en la época del swing. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. your eyes told the music in my heart, my dreams would all come true. I found my love in swing time to be so divine. When the rhythm in our dance got the rhythm of romance, then I know that you were mine. Your style of confession brought sweet ecstasies as love took possession to swing melodies. So here's to love in swing time, here's the love all new. We will sing the years around like the moment when I found love in swing time. Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos a nuestro corte. Pero regresando del corte, nos fuimos con música de Alice Babs y el tema Love in Swing Time, amor en la época del swing. Tema extraído de su álbum, o más bien dicho de su EP, de sus 7 pulgadas, titulado Swing Time, del año 1956. Cuando decimos 7 pulgadas significa que fue extraído de un disco de acetato, pero de esos discos de acetato pequeños, de 7 pulgadas. Así que fue extraído de un 7 pulgadas titulado Swing Time del año 1956. Por eso se pregunta quién es Alice Babs. Alice Babs fue una cantante y actriz sueca. Ella incursionó en varios géneros, como lo fueron la ópera, la música renacentista y la música folclórica de su país. Por cierto, en 1958 fue la primera representante de su país en el Festival de la Canción Eurovisión. Así que ella es Alice Babs y su tema Love in Swing Time. Y ahora con un poco de música sueca. ¿Y qué tal está apareciendo en nuestro programa Melómanos de hoy? Iniciamos con muy buen pie, iniciamos con música alemana y también con música francesa. Y por qué no, también un poco de la propuesta que tiene Suecia. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con Etta Jones y el tema Girl from Joe's, o La Chica de Joe's. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. She's leaving folks are feeling so low. They're grieving and they're consoling poor Joe. Gonna miss her song, gonna miss her smile. She'll be traveling alone down that last long mile. They're sighing with all their trouble and woes. They're crying 'cause they all love that gal from Empezamos con más acá en Melómanos, como siempre es totalmente agradecido con todos ustedes porque nos permite ingresar a la intimidad de sus hogares en el final de la semana y en el negocio y por sobre todo también ahí el programa Melómanos de fondo en lo que se preparan los alimentos o degustando de un cafecito, un tecito, un chocolatito, algo caliente y por sobre todo la plática. Y si no, también la charla sobre la música acá en Radio TGD. Y como siempre, acompañándonos usted en el programa Melómanos. Nos fuimos con música de Etta Jones y el tema Girl from Joe's, la chica de Joe's. Fue escrita por Duke Ellington en la música con letra de Irving Mills. En su primera interpretación fue en 1938 por la orquesta de Duke Ellington y luego se interpretó otra versión por Nina Simone. La versión que acabamos de escuchar es de Etta Jones, extraída de su álbum Love Shout de 1962. Buenísimo este tema, esta propuesta de Etta Jones. Vámonos con más música. Como siempre les digo a todos ustedes, recuerde que puede escucharnos nuevamente, puede revivir los episodios o los programas de Melómanos. Usted puede buscarnos, estamos presentes en las plataformas iVoox, también estamos en Google Podcasts y también puede buscarnos en Spotify, que es la más popular. Solamente en el buscador coloque Melómanos Radio TGD y va a poder revivir este programa y también muchos otros que ya hemos estado produciendo. Ahí búsquenos. También le cuento que otro programa de TGD que está disponible en Spotify es también los programas Jueves Inolvidable de Boleros y también Remembranzas de Radio TGD. Búsquelos también como Remembranzas o Radio TGD. Y también con el programa Jueves Inolvidable de Boleros, ahí también va a poder usted escucharlos nuevamente. Vámonos con más música. Vamos a irnos con Ada Robati y el tema Under the Hat. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Thank you. Regresamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con la propuesta musical de Ada Robati, el tema Under the Hat, debajo del sombrero, extraído de su álbum debut, el cual tiene el mismo nombre, Under the Hat, lanzado en el año 2003. Si usted se pregunta quién es Ada Robati, es una saxofonista, tenor y soprano post-pop, fluida con sonidos atractivos en sus instrumentos, tener un estilo de improvisación creativo y con mucho espíritu. Es ella quien dirige a su cuarteto de músicos y hace influir la propuesta musical que acabamos de escuchar, Under the Hat. Buenísimo el tema que acabamos de escuchar entonces, de Ada Robati. Como siempre, invitados todos ustedes para que nos acompañen en los programas de los viernes en punto de las 19 horas, y como siempre programando música que hace y que ha hecho historia, y que por sobre todo también música, vamos explorando nuevas propuestas, siempre en el género, pero vamos explorando propuestas nuevas, conociendo a los músicos nuevos y también a los que, de las influencias que hemos escuchado, ellos continúan produciendo mucha más música. Invitados todos los viernes en punto de las 19 horas, solo acá en Radio TGD. Muy bien, vamos a irnos a nuestro corte, pero regresando del corte, nos vamos a ir con música de España. Vamos a irnos con David Pastor y el tema Salva Street. Y vamos a seguir platicando de más música acá en Melómanos. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. Regresamos con más acá, Melómanos, y como siempre programando música. Música que pues vamos explorando, música que es parte de la propuesta del jazz, del blues, del R&B. Y como no, nos fuimos con música de David Pastor y el tema Salva Street, Calle de Salva. Tema interpretado por David Pastor y es una canción extraída del álbum Motion del año 2017. Por si usted se pregunta quién es David Pastor, David Pastor es originario de Valencia, España. Es un profesor, conferencista y músico. Su instrumento es la trompeta y ha sido su instrumento de práctica, de estudio y de formación, tanto clásica como moderna. Nos fuimos entonces con el tema Salva Street del señor David Pastor. Muy bien, y cuénteme qué tal se la está pasando en esta noche, una noche bastante fresca, una noche de marzo, la primera noche de marzo y por sobre todo también la primera edición para este mes. Muy bien, así que agradecido con todos ustedes porque nos acompaña y que también nos permite que nosotros lo acompañemos a usted en las últimas labores de la semana. Vamos a irnos con más música. Vamos a irnos con un tema realmente interesante, un tema que fusiona el jazz con la orquesta. Así que nos vamos a ir con la agrupación Snarky Puppy de la mano con la Metropole Orchestra, con este tema que se llama Gretel. Así que deguste usted de este tema porque es una fusión interesante. Y estamos hablando de que van a sonar aproximadamente más de 100 músicos en la interpretación de este tema. Así que vámonos con esto de la fusión de la agrupación Snarky Puppy junto con la Metropole Orchestra, el tema Gretel. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. We'll be right back. Buenísimo el tema con el que nos acabamos de ir, es el tema Gretel con las agrupaciones. Bueno, la primera agrupación es Snarky Poppy junto con la orquesta Metropole Orchest. Gretel es un tema extraído del álbum Silva del año 2015, que en este tema tiene una colaboración junto con la Metropole Orchest. Si usted se pregunta quiénes son estas dos agrupaciones, pues le voy a comentar. Snarky Poppy es una banda de jazz fusion instrumental. Ellos radican en Brooklyn, Nueva York. Su líder, el bajista, compositor y productor Michael Lee, funda la banda originalmente en Denton, Texas, agrupando a un colectivo cerca de 40 músicos que interpretan diversos instrumentos. Entre ellos está la guitarra, el piano, teclados, percusiones, instrumentos de viento y cuerdas. Muchos de los músicos actuales de Snarky Poppy estudiaron en la University of North Texas. Así que nos fuimos con esto. Y también, si usted se pregunta quiénes son los de la Metropole Orchest, pues le puedo comentar que es una orquesta de jazz y de pop con sede en los Países Bajos y es el conjunto más grande de su tipo en el mundo. Es una orquesta híbrida que combina estilos de jazz, big band y orquesta sinfónica clásica. Solamente eso. Está compuesto por entre 52 a 97 músicos. Es versátil en muchas formas musicales y está equipado con una sección rítmica doble, una para pop, rock y otra para música basada en jazz. Nada más eso, así que nos vemos con la unión de estas dos agrupaciones, Snarky Poppy y la Metropole Orchest. Espero que les haya gustado esta interesantísima propuesta. Muy bien, y es así como llegamos a la parte final de nuestro programa Melómanos. Como siempre, totalmente agradecidos porque usted nos permite ingresar a sus hogares y acompañarlos en cada viernes de cada semana a las 19 horas. Nos vamos a ir con música de Roy Hargrove y el tema It's Easy to Remember and So Hard to Forget. En español, es fácil de recordar, pero muy difícil de olvidar. Así que totalmente agradecidos. Saludos a todos ustedes. Nos estamos saludando la próxima semana. Estén pendientes, porque vamos a tener programas especiales. Y vamos a hacer inclusive un programa especial por la Semana Santa, así que usted esté pendiente porque va a ser un programa que va a fusionar músicos latinoamericanos y europeos, pero ya vamos a estar platicando de eso próximamente. Esté pendiente usted de las ediciones, como siempre en controles señor Cleo y acá en las voces Julio Chicará, y nos estamos saludando la próxima semana. Pásela muy bien y, como decían por ahí, haga el bien y no mire a quién. Pásela muy bien. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD.